Hace 30 años se creaba un CENS en un barrio que yo amo, un barrio, en el barrio San Martín. Amo el barrio San Martín. Este CENS, que es el CENS 3, se me perdió, 3415, estamos hablando de el CENS Don Payuán. Y es por eso que vamos a hablar con la directora de este CEN, del CEN Jorge Payuán, que es mi amiga personal, Paula Corso. ¿Cómo te va, Paula? Hola, ¿cómo va, Ángel? Bien, un gustazo hablar otra vez con vos. Viniste más de una vez acá y hoy tiene que ser por teléfono. Hoy tiene que ser por teléfono, así son los tiempos ¿Viste y cómo que son? corre. Bueno, ya se va a acabar esto y ya nos vamos a ver cara a cara acá, Ajá. acá en la radio. Bueno, campaña solidaria por los 30 años de existencia del CENS, querida amiga. Sí. Contanos Bueno, un poquito de esto. este año el CENS cumple 30 años de creación, desde su creación, y bueno, el equipo de orientación y el equipo docente, dentro del marco de las actividades que estamos realizando para conmemorar estos 30 años, hemos decidido hacer una campaña solidaria. Porque bueno, la relación de la escuela con la comunidad siempre fue muy muy fuerte, muy importante. Y sabemos que muchos de nuestros estudiantes ya antes de la pandemia venían viviendo situaciones difíciles que se han agravado con la pandemia. Y bueno, es la manera de que la escuela se vincule y digamos y dé una mano más allá de lo educativo, la comunidad, y nosotros recibimos en todos los meses una ayuda de bolsones de alimento para los estudiantes de parte del gobierno, pero son 11 bolsones nada más por mes. Bueno, necesitamos más. Así que hemos decidido, bueno, entre todos, lanzar una campaña solidaria con un bono contribución de los que puedan, de los que no están tan mal en esta pandemia, y entre todos, bueno, juntarlo y comprar y ampliar esta entrega por lo menos de bolsones, por lo menos ahora a mitad de año, ¿no? Es muy particular la realidad de este CEN, porque recordemos que está en un barrio por ahí un poco, y estoy siendo amable con el término, un poco abandonado por el Estado. Sí. ¿Cómo es que se hace para poder lograr, a dónde golpear la puerta para poder lograr que tenga eco esto que están pidiendo? Nosotros siempre en la escuela trabajamos, digamos, tendiendo redes solidarias. Con todas las personas que conocen el trabajo que venimos haciendo desde hace 30 años y que saben cómo trabajamos y que nos pueden acompañar y nos pueden, digamos, ayudar a dar respuestas, en este caso son respuestas puntuales y concretas que tienen que ver con resolver una situación de emergencia, ¿no? Además de todo el trabajo que la escuela hace por el hecho de estar acá en el barrio y establecer vínculos y de sostén y de acompañamiento y de vinculación y de procesos en cada uno de los estudiantes y las personas que se acercan a la escuela. Y estas personas, si de repente quisieran acercarse y Ajá. o pudieran Sí. otro medio usar, no sé, un teléfono o algo, Sí. ¿cómo hacen? Sí, en la campaña solidaria nosotros tenemos tres números de teléfono que son los de Melisa Flores, Pablo Moreno y Laura Ortubia, que son los asesores, que son un poco los que están como referentes de esta campaña. Hay que comunicarse con ellos y ellos, bueno, les envían el CBU o por Mercado Pago donde pueden hacer la donación y nosotros pedimos una donación que va en distintos montos de acuerdo a las posibilidades que cada persona pueda tener. Tal cual. ¿Y tenés alguno de esos números de teléfono a mano, Sí, Paula, para que... si me aguardás, a ver, espérate que hay los... A ver, Patricia, para que acá estamos en la escuela. ¿Vos me podrías pasar tenés los teléfonos de Laura, de Melissa y de Pablo? Ahí te paso el teléfono para que te los diga directamente, porque yo estoy con el celular hablando con vos. Así estamos, así es la tecnología nuestra. Viste, A ver. decía un amigo, mucha, ¿cómo es? 5G, Claro. antena no sé qué, que te van a invadir la vida y resulta que después tenés que pedir ayuda al que tenés al lado. Y bueno, que así es en la escuela. A ver, ahí te paso el Laura Ortubia. Dale. 261-68-46-711. Ella es la psicopedagoga de la escuela. Ella puede Sí. recibir, abrir la Claro, puerta uno se por la ayuda. comunica, claro, ella, las personas que se comunican con ella les envía el CBU o las posibilidades de arreglar de cómo hacer la transferencia de dinero o acercar de acuerdo a las posibilidades que cada persona tenga. Después el otro asesor pedagógico, Pablo Moreno, Sí. que su teléfono es 261-53, espérate, 261-5347 531. Perfecto. Pero se llama Sí. Pablo Ortubia. No. No, Pablo Moreno. Moreno. Sí, después te puedo pasar el flyer con el donde está toda Dale, la dale, dale. Si y querés, pero lo comunico antes de que se termine el programa. Recordemos que esta escuela se encuentra en el barrio San Martín, atrás de la escuela. San Martín. La escuela San Martín, la escuela técnica. Era escuela La Escuela técnica. Técnica General San Martín, estamos en el barrio Aeroparque en realidad. Claro. Yo digo Barrio San Martín porque es la zona, la gran zona, Sí, la gran es que en zona. realidad el CEN surge de la Junta Comunitaria del barrio San Martín, del barrio de los barrios del oeste, allá por los 80. En Tal realidad es cual. una escuela que se crea, digamos, no que el Estado la vino a hacer, sino que la Junta Comunitaria había recibido la posibilidad de que desde Nación enviaran unos fondos para hacer una escuela y el barrio decidió que sí, que era necesario tener una escuela para adultos y a partir de ahí surge el CENS, o sea que es un CENS o una escuela que surge de la comunidad y que después se fue formalizando con el paso del tiempo, ¿no? Es una escuela que surge, nace de esa manera. Tal cual, tal cual. Más comunitaria no se puede, es No se imposible. puede, imposible. Te paso el teléfono de Melissa Flores, que es la otra Dale. asesora que también está como referente a la campaña, 261-334-2249. Sí. Perfecto. Y hay una sola cosa, con esto te libero, Paula, de verdad. Melissa Flores. ¿Pudieron arreglar el tema del tanque? Mira, esto estamos... Todavía concretamente no, fueron, digamos, la escuela, todas las escuelas hasta el año pasado y este año, no solamente la nuestra, sino todas las escuelas del sector han sido, digamos, Vandalizada. han sido visitadas. Y bueno, estamos hablando con con infraestructura y con la gente del gobierno, y bueno, estamos a la espera de que nos vuelvan a traer el tanque. En realidad habían puesto un tanque nuevo y fue robado a los 2 o 3 meses de que lo habíamos empezado a usar. Tal cual. Así que estamos ahí hablando con infraestructura escolar, viendo las posibilidades de que hagan las reparaciones que necesitamos para poder volver a trabajar o funcionar con la presencialidad plena, cuando también la situación de la pandemia también lo permita, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero Bueno, bueno, estamos ahí a la espera. digo, ¿sabes por qué? Porque capaz que algún corazón bondadoso pueda donar un tanque para la Y escuela. estaría bueno Sería un porque golazo. tuvimos una alumna que donó, pero el tanque no tenía flotante y bueno, no pudo ser. Bueno, infraestructura no nos dijo que Claro. teníamos que esperar pero bueno, con una donación y acordando con infraestructura escolar que lo venga a colocar en una de esas. Meta. después de las vacaciones podemos volver a una especie de encuentro, ¿no? Y que los estudiantes puedan, si bien la escuela la mantuvimos abierta, a pesar de que el edificio escolar no está habilitado, pero sí, digamos, el equipo administrativo y hemos sostenido este año la escuela abierta para que los estudiantes sepan que está la escuela y bueno, y hay un intercambio y hay posibilidades de estar más cerca de la escuela que lo que se pudo estar el año pasado. Tal cual. Bueno, Paula, muchas gracias. Bueno, por nada, gracias a ustedes. Un abrazo grande y nos veremos el viernes. Nos vemos. Listo. Chao, amiga. Chao, chao. Ahí estamos hablando con Paula Corzo, ella es directora del CENS Jorge Payuán.